Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por darnos esta pequeña nota. No, por favor, buen día. Buen día. Bueno, doctora, lo escuchábamos hace minutos al intendente Ceverri, lo escuchamos durante la mañana con Luis Ochi, respecto a que se ha conocido que él irá con el sello del Frente para la Victoria y que usted deberá ir con una lista de adhesión, pero que finalmente no se van a enfrentar en las primarias. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, nosotros estábamos esperando también esta decisión de las autoridades provinciales y nacionales. Bueno, y finalmente parece que se ha decidido de esta forma. Nosotros lo que pretendemos y que tenemos es muchas ganas de participar, así que bueno, en agosto o en octubre estábamos ya preparados y trabajando activamente con nuestro equipo para diseñar no solamente nuestra campaña, sino además también nuestro programa de gobierno. Así que, no, para nosotros bienvenido. Bien, perfecto. El doctor Ceverri dijo que por ahí, como al resto de la oposición, a usted desde en este último tiempo le habría costado plasmar un poquitito la idea de ciudad que pretende, pero que igualmente tiene mucho respeto por usted. No, la verdad que no coincido con ese punto de vista que nos ha costado plasmar la idea de ciudad que nosotros tenemos, porque nosotros recién estamos iniciando y comentando y charlando con la gente cuál es nuestro punto de vista, nuestra mirada, nuestro aporte con respecto a lo que nosotros creemos que puede ser una gestión basada en los resultados, pero fundamentalmente en el trato y en el hecho de estar más cerca de nuestra gente y fundamentalmente teniendo en cuenta como principio básico que nosotros pretendemos una presencia de más Estado municipal en todas las decisiones que tienen que ver con el bienestar y la calidad de vida de nuestros vecinos. Así que, pero eso se va a ir haciendo más intenso a medida que vayamos avanzando en la campaña, no me cabe duda. Doctora, le agradecemos mucho. Seguramente vamos a ampliar este diálogo en otro momento. Bueno, muchas gracias a ustedes.